Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyo relato son menos visibles en la sociedad. Yo soy Pablo. Yo soy Desi. Y bienvenidas al episodio 44. Hola Desi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, excitada, I'm excited, porque el tema que traemos hoy, a la persona que traemos hoy, además, que la conocemos las dos, me tiene muy en vilo, se dice, cuando estás expectante por algo. De hecho, llevamos sin coincidir con ella, ¿cuánto? ¿Un año? Sí, un año más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Quizá un año y más, ¿no? Puede ser. Sí, es probable. Bastante, pero qué bien que la tengamos hoy con nosotras. Sí, pues si te parece la presento, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, hoy tenemos con nosotras a Hajar Lagranja El Cotri, que es una trabajadora social y activista divertidísima, una tía chulísima y alguien a quien tenéis que conocer lo antes posible. ¡Hola, hola! Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos que confesar que estamos conectándonos España versus Brasil. Sí, sí. ¿Sao Paulo se dice o dónde estás? Sao Paulo, estoy por aquí, por Sao Paulo. Qué maravilla. Bueno, primero, daros las gracias por invitarme a participar en este capítulo de podcast con temas súper interesantes como del que vamos a hablar. Muchas gracias a ti por estar con nosotras. Bien, vamos a comenzar con lo básico, porque hoy vamos a tocar un tema que probablemente sea bastante desconocido para nuestra audiencia, ¿vale? ¿Podrías contarnos cómo es la situación actual de la población diversa en Marruecos? ¿O por qué derechos del colectivo se vela en este contexto y qué medidas de protección hay? Bueno, pues para empezar, las personas LGTB en Marruecos están bastante invisibilizadas, empezando porque es ilegal ser homosexual o ser una persona transexual y está recogido en el Código Penal, en uno de los artículos donde además te multan si llevas a cabo actos con personas del mismo sexo. Y la verdad es que la situación es bastante complicada, bastante complicada. Hablo de Marruecos porque es, bueno, soy de Melilla, vivo en Melilla y Marruecos es vecina y ahí la situación la verdad que está bastante, bastante heavy. ¿Te hemos escuchado alguna vez hablar sobre solicitantes de asilo magrebíes por motivos de orientación sexual, identidad de género? Yo me acuerdo que nos escandalizaste con tu forma de comunicar, los datos, aquella presentación que hiciste en Melilla. ¿Por qué vienes a hablarnos de ello? ¿Qué te conecta con este tema y de dónde surge este interés activista LGTB? Pues mira, además es que esto comienza cuando justo yo me vuelvo del último año ya de estudiar en Argentina, vuelvo a Melilla y me quedaba por terminar el trabajo final de grado. Entonces yo pensé, hostia, estoy viviendo aquí una ciudad, mi ciudad natal, pequeña, me gustaría conocer un poco más sobre cómo es el mundo LGTB, tanto en Marruecos, que es país vecino, como Melilla, que es una ciudad que recibe día a día personas migrantes y entre ellas personas migrantes que son personas LGTB. Entonces, justo cuando yo empecé a hacer una investigación cualitativa y cuantitativa sobre solicitantes de asilo magrebíes, que en un principio fue magrebíes, porque claro, luego pues te vas dando cuenta de que son muchos más personas de Marruecos que del Magreb, porque pues es mucho más complicado venir, pues no sé, desde Túnez o de llegar a Melilla, ¿no? Es más fácil llegar desde Marruecos. Entonces ahí empezó como a surgir mi interés por estudiar sobre solicitantes de asilo en Melilla por motivos de orientación sexual e identidad de género. Empecé haciendo entrevistas y fui buscando por mí misma a estas personas solicitantes de asilo en diferentes partes de Melilla, pues estaban alojadas en hotel, estaban alojadas en CET y todo eso también con la pandemia. O sea, imaginaros el poder acceder a todo estos espacios, ¿no? Con todas esas medidas de seguridad que estaban adaptadas para esos momentos. Y bueno, así empecé a conocer a un montón de solicitantes y dio la casualidad de que 2 meses después entro a trabajar en la asociación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Melilla, que justo trabaja también con este colectivo. Entonces, claro, las personas con las que yo iba a trabajar, que iban a ser usuarias mías, eran personas que yo ya había conocido investigando 2 meses antes. Entonces era como súper especial poder seguir trabajando con ellas, poder conocerlas mucho más, descubrir y al final que esa investigación que yo empecé de manera, pues mi interés desde el campo del trabajo social, que acabara siendo algo en lo que yo podía, no sé, adentrarme mucho más, ¿no? Porque ya era vivir un día a día y que he estado trabajando en esa asociación 2 largos años, ¿sabes? Con un montón de cuestiones, con personas que han ido llegando, han estado en Melilla, se han ido a la península y así todo el rato como un tránsito de personas que al final descubrimos un mundo a través de ellas y que son cosas que de verdad, así como son súper interesantes, también son súper duras, porque al final es muy complicado y muy complejo también estar ahí y escuchando todas esas historias de vida y también darnos cuenta de lo privilegiadas que somos nosotras, ¿no? Las personas que podemos tener acceso a esa información, a esos recursos y ver personas que dejan atrás toda su vida por simplemente conseguir o querer que se reconozca su derecho de ser libre es heavy, duro. Sí, es duro. Bastante heavy. A mí me surge la idea de si hay algún tipo de perfil de solicitante de asilo que te hayas encontrado en tu trayectoria profesional o alguna anécdota que te gustaría visibilizar, pues, basándote en algún caso concreto, claro. La mayoría de solicitantes de asilo que vemos en Melilla, pues son chicos gays de entre 25 a 30 años y esto también se ve porque, claro, la expresión de género en Marruecos y en países donde la ley está basada en una ley islámica religiosa y donde en la cultura el rol de lo masculino y femenino está tan marcado, pues sí que es verdad que los chicos, al tener una expresión de género, entre comillas, vamos a ponerlo, femenina, porque así lo dicta la sociedad, pues sufren muchísima más discriminación y muchísimas más agresiones físicas y verbales porque ya se salen de lo que es la norma masculina. Entonces, en el día a día sufren insultos, sufren violencia por parte policial. Entonces, son este perfil el que tiende más a solicitar asilo, pues porque se ve en una situación donde la sociedad le da la espalda, la familia le da la espalda, es la vergüenza porque ya sigue unas, entre comillas, repito, unas normas incluidas en lo que es lo femenino. Y sí que es verdad que perfiles de chicas lesbianas es mucho más difícil de encontrar, también por el miedo de la mujer que siempre se espera de ella que sea la cuidadora, que esté en casa. Es como, también porque la mujer obviamente siempre tiene más barreras que el hombre, independientemente de la orientación sexual, también lo digo, y porque aquí las mujeres están incluso mucho más invisibilizadas y el concepto de chica lesbiana en Marruecos no existe. Y esto es algo que a mí me parece súper heavy. O sea, sí que hay una palabra para bastante negativa para denominar un chico gay, pero para llamar a una chica lesbiana no existe la palabra. Entonces sí que es verdad que socialmente... Es bastante fuerte e interesante porque así como un chico sufre muchísima violencia por llevar una expresión de género femenina, a las mujeres lesbianas directamente no se les reconoce, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? Es como bastante complejo y la mente a mí me explota cada vez que lo pienso, no sé. ¿Cómo se denominan los chicos gays, por cierto? Pues hay una palabra bastante concreta que es para decir zemel. Zemel es para insultar a los chicos y además se utiliza también mucho para insultar entre chicos heterosexuales, ¿sabes? Sería como el equivalente a maricón o marica. Sí, sí. Vale, genial. Me pregunto, y esto es muy breve, si no existe la palabra lesbiana, ¿existe la palabra transexual? ¿O transgénero? La palabra transexual existe en el árabe clásico, que es, bueno, es que mislia es como homosexualidad, pero la palabra transexual no se usa como tal. Fijaros, si un chico se ve gay, se le dice, ¿eres mujer? ¿Es mujer o hombre? No hay una palabra transexual. ¿Sabéis a lo que me refiero? No hay como una palabra que pueda denominar el... Porque directamente se va al binarismo, ¿no? De hombre-mujer. Entonces, sí. si un chico de Marruecos se pinta las uñas, ah, tú eres mujer. Si se deja el pelo largo, ah, tú eres mujer, ¿no? Seguido de también la palabra maricón, obviamente. Claro. Y luego sí que en Marruecos hay muchísimas mujeres que pueden ser masculinas, pero de una mujer como que sí, siempre se va a esperar que ella acabe casándose con un hombre, en este caso, y teniendo hijos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Sí, que al final está siguiendo el patrón y como que eso de alguna forma va a enmascarar cualquier tipo de sospecha, ¿no? Porque si al final cumple con esos estándares, pues bueno. Bueno, y luego yo he tenido muchísimas usuarias también que han tenido que escapar porque la familia las quería casar. O sea, eso es bastante, bastante heavy. Algo que parece como casi de película, te lo has encontrado tú y encima recientemente. Qué fuerte. Son cosas, o sea, para mí, día a día era como, yo sé que estas cosas existen en Marruecos, porque lo sé, pero cuando viene alguien en primera persona y te lo está contando, es como que digo, hostia, esto no es Marruecos, pero es Marruecos, es uno de mis países. He estado viviendo toda mi vida entre Marruecos y España y sé que estas cosas pasan día sí día también, pero claro, es que cuando vienen a contártelo, es como que tú no te esperas que eso esté pasando en tu país. Claro. Y es bastante heavy. Claro, totalmente. Nosotras también queríamos preguntarte sobre eso que mencionabas al principio, que has publicado un capítulo sobre el tema. ¿Te gustaría brevemente contarnos alguno de tus hallazgos o algo que te haya llamado mucho la atención? Bueno, participé en un congreso en la sección de inclusión y hablaba justo de esto, ¿no? Sobre las personas solicitantes de asilo en la ciudad de Melilla. Y uno de los hallazgos que descubrí era, o sea, una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención era que cuando yo hacía las historias de vida y preguntaba también sobre el género, ¿no? Es como que había... No sé cómo decirlo porque no quiero que suene... Pero claro, viniendo a decirlo desde una parte donde la falta de información de esas personas es muy grande. Porque no conocen los conceptos, no han tenido la oportunidad de conocer los conceptos que nosotros tenemos sobre que existe hombre-mujer y también el no binarismo. Entonces, cuando yo preguntaba sobre el género, era como... Ay, yo soy mujer porque me pinto las uñas y porque me dejo el pelo largo. Y me llamaba bastante la atención que creo que no se denominaba como yo soy transexual, pero a los chicos, por ejemplo, biológicamente chicos, decían soy mujer por el mero hecho de que se pintaran las uñas y se dejaran el pelo largo y actuaran en un rol femenino. No sé si me estoy explicando y si lo van a... ¿Me estoy explicando bien? Sí, totalmente. Es como que hay una confusión bastante grande en lo que es hombre-mujer, entonces yo caía en lo mismo, era como, pero porque realmente en España, pues nosotros entendemos que un chico cis gay puede pintarse las uñas perfectamente y puede seguir reconociéndose como chico cis, ¿sabéis a lo que me refiero? Claro. Exacto. Claro. Pero claro, en Marruecos había una confusión tan grande con eso, porque el concepto de hombre y mujer estaba súper, súper, súper marcado. Y a mí me llamaba bastante la atención eso. Y también sobre el tema de, en el caso de las chicas, ¿no? El tema del pelo corto, de seguir un estereotipo físicamente masculino, porque claro, siempre vas entiendo, a tener como... Dime. Como que la expresión de género y la identidad estaban como mezclados, ¿no? Como que lo estaban equiparando. Exactamente, o sea... como que entre dos chicas lesbianas siempre iba a haber una que hiciera el rol de hombre, entre comillas, y otra el rol de mujer, entre comillas. Porque la expresión de género ahí, pues obviamente es muchísimo más diferente a la que nosotras ya vemos en Europa, ¿no? Que al final la ropa para mí no tiene ningún tipo de sexo, y que una persona cis chico puede pintarse las uñas y dejarse el pelo largo, o una chica lesbiana o una chica incluso heterosexual se puede cortar el pelo y no por eso significa que sea lesbiana o que, ¿sabes? Sí, total. Pero total. No sé, a mí me llamaba bastante la atención eso, la verdad. Imagino, intuyo que en relación a esto, en Marruecos no habrá ningún tipo de educación sexual, ya más a nivel formal, ¿no? Nada, ¿no? No, nada, o sea, ya eso, no, yo no recuerdo ni que a mí en mi casa, donde que he crecido en una cultura marroquí, y esto ya en todas las familias, uh-huh. entre personas, incluso entre relaciones heterosexuales o relaciones homosexuales, no hay ningún tipo de cultura de educación sexual, porque tú ya naces en una cultura donde sabes que el deseo y las relaciones sexuales están prohibidas y están penalizadas. Entonces, obviamente, a raíz de ahí, pues bueno, es todo en lugares clandestinos, pues no uso de preservativo, tener embarazos, no sé, un montón de cosas que... Claro. Que claro, es un país islámico que hace oídos sordos a todo esto, este tipo de cuestiones, pero que es que este tipo de cuestiones ocurren todos los días. Entonces, no me sirve de nada que... O sea, es como, esto está pasando en tu país. O sea, deberíais darle la importancia que tiene. Claro. Pero claro, la gente prefiere hacer que esto no existe. Claro. Qué fuerte. Me estoy quedando con la boca abierta constantemente. Además, hoy, ¿eh? Hay un libro que no sé si os acordáis que yo recomendé cuando estábamos en la universidad, que es un libro que a mí me encanta, que es Sexo y Mentiras, de uh-huh. Leila Slimani, y que habla sobre todo este tipo de cuestiones entre relaciones sexuales, sobre en relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, sobre cómo hasta personas de edades más adultas se esconden para tener relaciones sexuales, sobre todo el tema policial, todo el tema, no sé, como todo muy underground, así muy oscuro, ¿sabes? Y al final acaban siendo cosas turbias porque te tienes que esconder para hacerlas. Sí. Qué de fuerte. De eso te preguntaremos ahora, sí. Sí. Y de hecho, en base a tu experiencia personal, no sé si te has visto expuesta a algún tipo de discriminación o rechazo, sobre todo por la visibilidad que haces al colectivo, a tu cultura, por tu expresión de género, no sé si has sentido peligro. Cuéntame. No, o sea, la verdad es que nunca he sentido una amenaza tampoco. O sea, pues igual en la ciudad de Melilla, bueno, ya siendo trabajadora social de una asociación, es como que ya, pues, incluso siéndolo o no siéndolo, ya todo el mundo te va a incluir en eso, ¿no? Y yo siempre digo que en la asociación hay tanto personas heterosexuales como personas homosexuales trabajando, y que al final el activismo que se hace, creo que obviamente es súper importante por parte de las personas LGTB, y también es como súper importante por las personas que no lo son, de poder dar reconocimiento y espacio a las personas que lo son. Pero sí que es verdad que yo nunca lo he sufrido, porque también digo que yo estoy en una pirámide de privilegios, ¿no? Yo siempre digo también que no es lo mismo ser una mujer migrante musulmana que ser una mujer migrante musulmana LGTB. La que es migrante musulmana LGTB tiene un factor añadido, y es que es LGTB. Y si las ponemos a comparar con los hombres, pues obviamente en la pirámide van a estar pues muchísimo más muchísimo por debajo que los hombres, por el mero hecho de que sean mujeres. Total. Bueno, y retomando lo que nos estabas comentando, a nosotros nos interesa saber cómo se relacionan las personas que, pues, en el contexto que viven, no pueden mostrar públicamente su verdadera orientación o identidad. ¿Cómo se vinculan, cómo ligan, cómo quedan cuando el contexto es incapacitante en este sentido? Pues en Marruecos esto... Mira, justo acabo de recibir hace media hora un audio de uno de mis mejores amigos, que él vive en uno de estos países, en Argelia, además país vecino de Marruecos. Y justo me decía: ay, tía, acabo de pasar por el café en el que estuve el otro día y había una pareja de chicos gays, y es que esta vez he pasado los he visto, me han sonreído, nos hemos sonreído, pero me ha dado vergüenza ir y sentarme con ellos. Y ha sido como, hostia, tío, ¿por qué? Ve, descubre cómo se relacionan, cómo se conocen. Entonces, claro, aquí es a lo que venimos. Es como que hay una serie de, no sé si signos o un tipo de lenguaje donde, obviamente, tú ves una pareja de chicos gays y si tú eres del colectivo, tú ya sabes que ellos son, ¿sabes? Porque hay una expresión o hay un... Porque está todo como muy marcado. Hay como unas miradas, hay unos gestos, hay un... Y si esto en Europa hay muchas veces que pasa, porque también nos dejamos llevar por estereotipos, en países como Marruecos, que digo que está muy marcado lo masculino y lo femenino, pues pasa mucho más y tú ya sabes quién es y quién no es. ¿Me explico? Y además sabes más quién es un chico gay que si quién es una chica lesbiana. Porque entre los chicos gay, pues obviamente está como que se reconoce mucho más porque te estás saliendo demasiado del tiesto de lo que tienes que ser un hombre masculino. Y luego, pues también obviamente hay aplicaciones, ¿no? Y luego, pues, que las personas LGTB se juntan en casas, en lugares. Hay también muchísima relación y vínculos con la policía a través de dinero para que cuiden de ellos. No sé, es así como demasiado turbio todo. Demasiado turbio. Qué fuerte. Pero todo así por lo bajini. Y luego, ni hablar de hombres casados con mujeres que tienen relaciones sexuales con chicos del colectivo y están casados, y lo mismo pasa con mujeres, y yo he tenido usuarios que me han contado este tipo de cuestiones y es como, sé qué pasa, pero me explota más la cabeza ahora que me lo estás contando tú, porque cómo me puedo imaginar yo que un padre de familia que Dios, o sea, estamos hablando de un país islámico donde esa familia seguramente practique, pero bueno, aquí no quiero entrar mucho en religión y LGTB porque al final se puede, pero claro, estoy como hablando desde una mente de cómo hablaría ese señor, padre de familia de Marruecos, o sea, por eso estoy adentrándome tanto en esto. Y claro, que tenga relaciones sexuales con chicos gays, como Dios, sé qué pasa, pero lo estás contando tú y me estoy quedando atónita. Y esto pasa todos los santos días en Marruecos. Claro. Luego también hay una cosa que me parece muy heavy, que yo siempre he pensado, que el amor romántico entre las relaciones homosexuales no existe. Y eso es muy triste. ¿No creéis que es triste? Dios, me queda... Tío, o sea, me he quedado, o sea, me he quedado picueta, ¿eh? O sea, yo me hago la pregunta. Explica, claro, o sea, entiendo por dónde vas, ¿no? Pero explica. El amor romántico no existe y es súper triste porque los chicos gays que se vayan a relacionar entre sí nunca van a poder verse en una relación romántica y construyendo una familia. Jamás, jamás. Va a ser todo solamente carnal. Y entre mujeres lesbianas va a pasar lo mismo. Tú vas a tener una relación con una mujer, vas a poder tener un deseo, pero es que tú no vas a pensar a grandes escalas, ¡buah, me encantaría vivir toda una vida contigo y tener hijos y casarme! No, es que desgraciadamente va a ser una etapa. Tú vas a hacer que sea una etapa en tu vida, aunque tú sepas a ciencia cierta que eres lesbiana. Tú vas a hacer que sea una etapa y que el día de mañana tu destino va a ser casarte con un hombre y que tu familia espere de ti casarte con un hombre y tener hijos. Y el amor romántico en relaciones homosexuales en Marruecos no existe. Y es así de triste. Me estoy quedando, atónito me estoy quedando yo. O sea, un concepto del que siempre nos quejamos aquí, en nuestra cultura, en España, que siempre tendemos a intentar evitar, me parece triste que ni siquiera exista en mi cultura vecina. Es muy triste porque estás destinado a, pues a eso, a enamorarte y que para ti sea... A lo clandestino. Exactamente, al esconderte, a que sea una ilusión y ya está. Bueno, yo voy a abrir el melón más importante, que es lo que más me genera mi curiosidad. Vamos. ¿Tú consideras que es factible vivir una sexualidad disidente de forma agradable y pacífica en Marruecos? Es decir, no. ¿En cierta forma huir del escenario es una necesidad obligatoria? Claro, aquí a mí me gusta siempre destacar que si tú eres un chico gay con pasta y de clase social alta, pues oye, seguramente te respete, vamos, todo Dios, es que hasta la policía te respeta. Te respeta la policía, te respeta el que te está, lo digo así claro y conciso porque es así, porque yo tengo la imagen de lo que es esa persona en mi cabeza. Te respeta el que el señor padre de familia súper religioso que te está limpiando el jardín, te respeta el que te el chofer que te va a abrir el coche y te va a llevar para el centro, te respeta el portero de discoteca, y es que además vas a ser pero súper hiper mega respetado. Pero claro, porque tu estatus social hace que se te respete aunque tú seas gay. Pero ¿qué vamos a decir sobre las personas que son gays y son de barrios súper obreros, clase social baja, no sé, salir de la escuela cuando eres pequeño, ¿sabes? Ahí ya hay una diferencia súper grande. Entonces, obviamente, vivir esa sexualidad en ese país, estando en ese sector de la población, pues la verdad que creo que de todo menos agradable, cómodo, feliz, libre. Yo creo que estás destinado a discriminación de por vida. O sea, desde el momento en el que tú ya sabes que naces y tú ya sabes que formas parte del colectivo, tú ya estás destinado a, pues a eso, a no ser que nazcas en una familia rica y ya, pues obviamente que te respeta todo el mundo, aunque seguirá siendo una vergüenza. Pero claro, podrás hacer mucha más vida, porque también es verdad que cuando tú tienes privilegios te puedes permitir ir a restaurantes más buenos, ir sí. a y formar parte de sectores más buenos. ¿Y a qué tipo de personas tenemos en ese tipo de sectores, en un restaurante, en un club? Pues gente que ya es más abierta, ¿no? Abogados, médicos, gente que igual viaja para Europa, gente que bebe, gente que tiene relaciones sexuales, por mucho que sean heterosexuales. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es como, sí. estamos hablando de otra clase social. Uh-huh. O sea, que podemos decir que tú no conoces a ninguna persona que viva actualmente en Marruecos y sea LGTB y de forma voluntaria no quiera irse. Que yo conozca... Yo sé que hay un montón de gente así, en Rabat, en Casablanca, en Tánger, un montón, y que, oye, tienen sus trabajos y sus cargos, y esas personas, pues, no sé de qué manera vivirán, pero viven. Pero la gente que de verdad está huyendo y necesita salir, joder, para dejar tu país, irte con una mano delante y otra detrás a un país nuevo donde no sabes lo que te espera, eso ya dice bastante. Ya, total, claro. Nosotros sabemos muchísimo, o sea, muchísimo poco, absolutamente nada, y eso está fatal, sobre el continente africano. Por eso nos preguntamos cuál piensas que es la región más segura, más amigable con la comunidad LGTBIQ+. Y también, y esto es una pregunta muy interesante de Pablo, si existe en África alguna ciudad que se tache de caer en el pinkwashing, como pasa a lo mejor con el caso de Tel Aviv. Yo estaría ya hablando de países de Oriente Medio, que vale. para mí igual tienen ya como más abiertos. También, por ejemplo, no sé, en Túnez también se lucha mucho sobre los derechos LGTB. No sé cómo están ahí, igual Libia, pero sí que es verdad que hay algunos también que ya tienen como condenas y penas bastante más heavy que Marruecos, o sea, pero creo que así los países de Oriente Medio también creo que al tener una influencia bastante grande, no sé si de colonización o lo que sea, o de personas europeas que viven ahí, creo que igual son, no sé, como, por ejemplo, Líbano es de Europa, ¿no? Vale, pero claro, en Líbano hay una religión, hay una... No es África, pero en Líbano también se lleva un montón la religión islámica, o en Turquía, por ejemplo, pero sí que es verdad sí. que el colectivo LGTB sale más a la calle. Pero sí, ese tipo de países, Egipto, no sé muy bien en qué punto está, pero también la religión está muy, muy, muy marcada. Pero sí, Túnez diría. Yo me imaginaba que Sudáfrica también, fíjate. Ah, bueno, claro, Sudáfrica. Sí, sí. Pero porque siempre pienso en Charlize Theron. Para claro. mí, toda la gente que vive en Sudáfrica es Charlize Theron. Pues no sé, no conozco muy bien ya sobre esas zonas, pero no sé, creo que obviamente si nos ponemos a comparar hay países muchísimo más heavy que otros. Sí, sí. Sí, sí. Y luego la otra pregunta que era sobre el si hay alguna ciudad Exacto, sí. ¿En Marruecos? Sí. O sea, ¿Hablamos? no, en Marruecos o en África en general. O De bueno, Corentina. si hay alguna ciudad en Marruecos en particular que se caracterice por el pinkwashing, No, oye. en Marruecos no caberás una publicidad sobre el colectivo Nada. LGTB. Nada. No, no. Entonces, pinkwashing, es que creo que directamente el concepto pinkwashing sobre Claro. LGTB no, no, no se va a ver. No se Digo va a yo, por ver porque ejemplo, directamente. Dime, sí. dime. En Marruecos, por ejemplo, algún local clandestino habrá, supongo, ¿no? ¿Locales clandestinos? Sí, O sea, sí, pero sí, sí. yo me refiero a un local más de ambiente, en grandes ciudades y tal, Sí, ¿no? es que, pero claro, en ese tipo de locales tienes Sí. a un montón de minorías. Sí. Están las mujeres trabajadoras del sexo, Sí. están las personas transexuales, están las personas LGTB y está la gente que bebe y fuma. Y claro, son minorías a las que la sociedad no quiere. Entonces se juntan en Claro. lugares súper, hiper, mega clandestinos. Pero luego Claro. tienes clubs súper de pasta y de todo, que ahí también tendrás este perfil de personas, pero con otro nivel adquisitivo. Claro. ¿Tú has ido, por ejemplo, a alguno de estos clubs o a algún evento un poquito más diverso en Marruecos en algún momento de tu vida? Que yo recuerde, no. No, porque también es Claro. súper complicado acceder a este tipo de Sí. espacios. O Claro. sea, Claro, me no lo sé imagino. hasta qué punto uno se arriesga a esto, ¿sabes? Claro. Muy bien, y llega la hora de soñar un poquito, como nos gusta en este canal. ¿Cómo sería para ti el Marruecos ideal del futuro? ¿Cómo te lo imaginas? Pues no sé si me he imaginado yo alguna vez un Marruecos ideal, ¿eh? Así como uno dice, ay, me gustaría que en España hubiera este tipo de cuestiones, creo que en Marruecos es bastante complicado poder imaginarse como ese escenario de. Pero porque creo que ya desde que naces no puedes soñar, no puedes. Bastante triste lo que estoy diciendo, bastante negativo, Sí, pero es muy que. Pero triste, es que es la súper triste. realidad, es que Claro, si tú claro. naces, es que no puedes soñar, no puedes soñar. O sea, seguramente sueñes con ojalá el día de mañana me despierte heterosexual y me case con una persona del sexo contrario. O sea, es que no hay. Entonces, Claro. claro, esa pregunta la verdad que a mí me cuesta responder, pero obviamente que como demasiado cliché, pues una sociedad en la que se pueda reconocer al colectivo, una sociedad en la que se respeten a las personas por el mero hecho, independientemente de la religión que lleves. Yo siempre digo que religión y, aunque hay muchas personas que obviamente piensan, ah, pero si, por ejemplo, yo tenía usuarios que eran religiosos y LGTB, y tenía otros que decían, no, yo no soy religiosa porque si a mí Dios no me quiere, yo tampoco lo quiero. Y ahí vemos, joder, cómo hay dos perfiles diferentes de una misma sociedad, de una misma religión, que piensan cosas súper diferentes, pero que al final, yo siempre digo que no es cuestión de religión, sino cómo interpretas esa religión, ¿no? Y que se puede ser religioso y LGTB y oye, si te quieres desligar de la religión, todo bien también, ¿sabes? Porque al final cada persona decida y elija libremente lo que quiera. Tía, pues qué triste, me está pareciendo un poco devastador. Por cierto, Sí. tenemos que confesarte que nos estás Yo lo quitando un poco siento. que nos estás quitando un poco las ganas, pero Daisy y yo nos vamos de Lo viaje a siento. Marruecos el mes que ¿Cuándo? viene. ¡Qué guay! Nos vamos a Fez. A Os va a Fez. encantar, os va a encantar. Eso sí, muy ¿Sí? intensa, una ciudad muy intensa, Sí. pero yo creo que os va a gustar mucho. Marruecos Qué es un bien. país bastante, bastante bonito, la verdad. A mí me encanta. Lo que pasa es que obviamente hay cuestiones que no comparto, pero yo siempre digo que es un país que hay que, al que hay que ir y hay que conocer. Y luego voy a dejar una recomendación de película por aquí. Sí, de hecho yo quería Genial. eso, que nos recomendara antes Sí, de que, nos porque estamos encanta. terminando ya, entonces pues nos encantaría que nos recomendaras. Además, cada vez que hablo de todo este tipo de cuestiones, me acuerdo de esta película que refleja 100%, y es la película que está además en Netflix, Much Loved. Ajá. Much Loved. Y es una película que hizo Nabil Ayush, que es un director súper famoso en Marruecos, y además él trata todo este tipo de cuestiones, y la película se habla de transexualidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de drogas, de prostitución, de pedofilia, y todas estas cosas suceden en un Marruecos que a mí me encanta ese Marruecos, pero claro, yo también conozco la cara oculta de Marruecos, que Marruecos no quiere no quiere mostrar por el mero hecho de tener una ley islámica y que supuestamente con esa ley islámica las personas no tienen deseo ni tienen nada. No, tú puedes tener eso, pero hay como todo un background detrás. Y estas cosas existen y en esta película se refleja además como con una crudeza súper grande. Y se ven unas cosas que yo en mi vida he visto. Yo nunca he visto un beso en una serie ni en una película en Marruecos. Y en esta película te lo muestra. Bueno, todo eso que esta película ha sido censurada, no ha salido en Marruecos. Qué fuerte. Y además, las personas que la protagonizan y el director han sufrido agresiones físicas por llevarla a cabo. O sea, estamos hablando de una película que para términos de Marruecos, igual la ve alguien en España y dice, hostia, qué heavy, ¿no? Pero es que verla siendo una persona de Marruecos, sabiendo lo que es tu país y todo, aún te explota más la cabeza porque dices, wow, cómo esta persona ha sido capaz de poder mostrar todo esto aquí. Entonces, bueno, esa es mi súper recomendación de hoy. Me la voy a poner esta noche, sin duda. Me la has pintado, o sea, jamás nadie me ha vendido tan bien una película, por favor. No, de verdad, yo siempre la recomiendo porque a mí me encanta, de verdad. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Gracias, bueno, a vosotras. Y por ir cerrando, Hasher, nos gusta siempre preguntarle a nuestra entrevistada una pregunta de consejito, ¿no? Para, no sé, como para resumir un poco todo lo que hemos aprendido hoy. En tu caso, nos gustaría preguntarte qué consejo te gustaría darle a alguna persona que nos esté oyendo y que viva en un contexto en el que no pueda vivir su sexualidad, su identidad disidente, de una forma abierta, positiva, etcétera. Mira, ¿sabéis qué? Yo no voy a dar el típico consejo de, oye, tienes que vivir, tienes que romper armario, salir del armario. Me parece bastante cliché y sobre todo desde una postura en la que muchas veces las personas de esta cultura, religión, siendo LGTB, no nos hemos sentido entendidas por personas blancas LGTB, porque obviamente la situación no es la misma y la realidad tampoco es la misma. Entonces yo lo único que voy a decir es que si necesitas seguir estando en el armario toda tu vida porque sientes que vas a correr un riesgo súper heavy si sales de él, pues oye, si puedes llevar una vida con eso, adelante. Eso, muy bien. Tal cual. No me lo esperaba, pero me parece bastante práctico, ¿no? No, al es que es lógico, ¿no? Sí, al final buscamos como mejor la supervivencia. Salir del armario en Marruecos no es pegarte un año sin hablar con tu familia, una lloradita cuando estás contándolo y estar un año con tu madre sin que te hable y con tu padre entendiéndolo. No, no. Es que hacer eso en Marruecos es que tu familia te dé la espalda para toda la vida. No sé si me estoy refiriendo, si me estoy explicando. Totalmente. Y que eso ocurra, es que aunque tú lo cuentes, tú no vas a llevar nunca a tu pareja a tu casa. El amor romántico no existe. Por lo tanto, tú no vas a llevar esa vida que igual llevan esas personas blancas en un contexto europeo, por suerte o por desgracia, más abiertas, más evolucionadas, con más acceso a la información y viviendo en esa sociedad. Total, es que es así, es que pues de, sí, yo no sé qué opinas tú. Juzgamos desde nuestra propia mirada y no desde la mirada de esa persona. De sí. Sí. Dime. Que no quiero que termine esto, he aprendido muchísimo. Ay, me encanta. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Estamos de corazón. De verdad. De corazón. O sea, de verdad, nos has contado cosas que no nos esperábamos, cosas que no sabíamos después de haberte escuchado, porque te hemos escuchado en directo hablar sobre ello. Y no sé, a mí me ha parecido como una entrevista súper inspiradora también. Sí, me alegro un montón. Creo que es importante también dar voz a este tipo de, ¿no? de personas, a que se conozca también la realidad de las personas solicitantes, de las personas que están al otro lado y, no sé, también agradecer que existan estos espacios para poder ser. Muchísimas gracias. Pues desgraciadamente nos vamos a despedir y estamos muy agradecidas, pero también tenemos que abandonar y deciros que si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web, La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de todo nuestro episodio y novedades, como también contactar con nosotras. Muchísimas gracias por escucharnos y Nos vemos el mes que viene. Sí. Y también estamos en Podimo. En Podimo. Ping.